Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Comienza A Bicyclette, en bicicleta, un programa de Radio Topo donde hablaremos sobre el mundo amateur de las dos ruedas. Historia, rutas, mecánica, convocatorias, curiosidades. Y donde además, a modo de audiolibro, podrás ir escuchando capítulos de libros relacionados con el mundo del ciclismo, ya sea aficionado o profesional. Qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Mezclada con el mundo del velocípedo, tendremos siempre la sección Aprenda francés en 5 minutos con el método Abascal, donde os iremos destripando petit a petit la lengua francesa. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Además, os haremos este rato un poco más agradable con alguna canción que nos hable del mundo de la bicicleta, para variar. Comprobamos la presión de nuestras ruedas y nuestros frenos, engrasamos un poco la cadena, nos ponemos el casco, guantes y gafas, y sobre todo, agua en nuestro bidón y algo de comida en nuestros bolsillos para evitar la pájara. Arranca A Bicyclette, en bicicleta. ¡On y va! On se disait c'est pour demain, j'oserai. Quand on ira sur les chemins à bicyclette. Gentes de las dos ruedas, sed bienvenidas al primer programa de A Bicyclette en bicicleta. Pretendemos ser un programa quincenal, aunque según cómo vayamos con nuestros trabajos y con nuestras vidas, igual nos atrevemos a emitir semanalmente. A Bicyclette en bicicleta se emitirá en directo todos los martes de 7 a 8 de la tarde y se repetirá los lunes de 7 a 8 de la mañana y los jueves de 9 a 10 de la mañana. También podrás escuchar nuestros podcasts en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org. En este primer programa de A Bicyclette en bicicleta contaremos con la presencia de Conchi Pérez Pardos, corredora del equipo Huesca La Magia, y en nuestra sección de audiolibros ciclistas empezaremos con el libro Un siglo cuesta arriba, historia popular y política del ciclismo, de Ramón Usal. Hoy podréis escuchar el prólogo y el primer capítulo. Para salpimentar un poco tantas palabras, escucharemos la canción Boomerang del grupo barcelonés Manel, y nos retrotraeremos a la década de los 90. Ahora solo te toca escoger lo que a ti más te guste, carretera o camino, pueblo o ciudad, llano o montaña, frío o calor. Arranca el primer programa de A Bicyclette en bicicleta. Bueno, y hoy tenemos aquí en A Bicyclette en bicicleta a Conchi Pérez Pardos, maestra de educación física y amante de las dos ruedas. Muy buenas tardes, Conchi. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tu tiempo y a la vez por ser la primera entrevista de A Bicyclette en bicicleta, este programa del ciclismo amateur que empieza hoy aquí en Radio Topo. Volvemos hace unos cuantos años. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en bicicleta? Pues lo primero, buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo. Y pues mis primeros recuerdos en bici es estar en el pueblo con mis hermanos, que son más mayores, Y lo típico de ir con la bicicleta persiguiéndolos y haciendo lo que ellos hacían, pues saltando por las aceras, yendo sin manos, un poco a lo loco, recorriendo los caminos del pueblo, que al final es donde coges las técnicas y donde te diviertes, y pues yendo a los pueblos cercanos de alrededor, unos recuerdos muy bonitos y donde me divertía un montón. ¿Alguna herida en concreto que haya que recordar, alguna herida de guerra? Herida no, pero sí que tengo un recuerdo muy gracioso que fuimos a la Virgen de Lagunas, que es un sitio de allí cerca de mi pueblo de Alfamén, y recuerdo que pasaba el río y dejamos las bicis para pasar y yo me caí y mi hermano pues le decía que se me comen los tiburones y luego volvimos a casa con la bici llenos de agua y es un recuerdo muy, muy gracioso que tengo y que me hace mucha ilusión cuando lo recuerdo. Pero no había tiburones en el campo de Cariñena. No, no, no, Ni los hay. no existían, no. Bueno, y a día de hoy, saltamos unos cuantos años. ¿Qué supone la bici para ti? Pues la bici en estos momentos es como una vía de escape y algo que me ayuda a estar bien en mi día a día y a superarme a mí misma y disfrutar del mundo del deporte, que al final es algo que a mí siempre me ha encantado. La bici es sinónimo de salud para ti. Sí, de salud, sí, totalmente. Física y mental, suelen decir. Sí, así es. ¿Y cómo ha influido en tu forma de ver la vida? ¿Ha cambiado algo el prisma, la orientación, la perspectiva desde que utilizas la bicicleta? Sí, la verdad que cuando empecé a montar en bici te das cuenta de muchas cosas y de pues la gran superación que supone pues esos pequeños retos que te vas poniendo de salir un ratito, luego otro, ir consiguiendo más kilómetros, ir un poquito más rápido y pues ver la naturaleza es otra forma de ver la vida y luego pues el montón de gente que conoces y las cosas que te hacen aprender, que es un mundo realmente bonito. Qué grande. ¿Sale regularmente con la bici o la utilizas esporádicamente? Sí, pues ahora mismo estoy saliendo de 3 días entre semana y el fin de semana. Incluso las semanas que toca, pues sin descanso. Sí, es algo que hago regularmente. 7 de 7. Eso es. Pero no 24 horas. No, 24/7 no. Bueno, ¿y de qué forma la utilizas? Pues entreno para competiciones. Y luego pues también para ir por la ciudad, evidentemente, pues es un medio de transporte que si te gusta, pues qué mejor que ir con la bici a los lugares, claro. ¿Estás de acuerdo con la máxima, en bicicleta ya habrías llegado? Eso es, totalmente de acuerdo. Bueno, y cuando entrenas, como nos dices, para competir, ¿lo haces sola, lo haces acompañada, formas parte de algún club, de algún equipo, de alguna agrupación? No sé. Pues afortunadamente estoy compitiendo en el equipo Huesca La Magia, de Huesca, evidentemente, pero claro, al ser de Huesca yo estoy en Zaragoza y soy afortunada de tener un grupo de amigos con los que salgo aquí, que son los OSC. Y ¿Qué quiere decir OSC para toda la audiencia? Old School Cycling. E incluso para mí, pues no tengo ni idea. Es la vieja escuela de ciclismo, ya que pues al final el chico que nos lleva pues es una persona que ha montado realmente toda la vida en bici y claro, pues de ahí pues vieja escuela de ciclismo, O sea, evidentemente. un viejo rockero del ciclismo. Eso es. ¿Hay antigua forma de correr y nueva forma o no tiene nada que ver? Sí, pues a ver, cambia todo, como en todos los deportes y como todo en la vida evoluciona. Pues van cambiando los entrenamientos, las formas de hacer las cosas. Aunque yo creo que nosotros seguimos haciendo lo de siempre, que al final, pues para lo que nosotros hacemos nos funciona y evidentemente no nos hace falta más. Mejoramos año a año, que es lo que importa y a lo que nosotros nos queremos aferrar, y entonces creo que tampoco es necesario cambiar algo que funciona. Muy bien. Cuéntanos un poco tu rutina semanal, cómo planificas, por ejemplo, un mes, si quieres este mes de junio, que igual te es más fácil, que puedas tener competiciones o no sé, tú misma. Pues, como has dicho, soy maestra de educación física, aunque he acabado ahora la carrera. Y pues por las mañanas he estado todo el año yendo a clase y haciendo las prácticas en el cole y por las tardes, bueno, al mediodía, a las 3:30 salgo a entrenar y pues tengo entrenamiento diario, pues 2 horas y media, 3, pues con las series o con lo que toque en la rutina diaria, pues series en puerto, series en llano, fuerza, vamos combinando según lo que me dicen. Y por ejemplo este mes pues tengo quebrantahuesos como objetivo el 21 de junio. Entonces, pues es un mes donde sí que metemos mucho más kilometraje, porque al final es una cicloturista de gran fondo donde tienes que estar preparada y pues te cuidas la alimentación, sobre todo entrenar a base de kilómetros y kilómetros. Y pues, por ejemplo, este fin de semana hemos subido al Pirineo para hacer el test previo y hemos subido el Aubisc y el Portalet, que es Portalet es uno de los puertos que se sube al final de QH y al final pues es un referente para ver más o menos cómo te encuentras y cómo está yendo el año. Y parece que las cosas pues están yendo bien y estamos contentos. ¿Pinta bien el año? Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo veis que es uno de los míticos del Tour, ¿no? Si no me equivoco. Sí, además es un puerto bastante engañoso porque empiezas a subir y puedes subir con sol y de repente, como el otro día, pues te empieza la lluvia y la niebla y no ves prácticamente nada. Y tienes que subir, subes muy bien, claro, pero bajar, pues bajas a 20 por hora porque no ves ni el centímetro que llevas delante. Entonces hay que tener cuidado. Cuidado en la bici, exactamente. Es fácil, nos decías que dependiendo del día que tengas que entrenar, un puerto o llano. ¿Es fácil entrenar partiendo desde Zaragoza? Bueno, Zaragoza es una ciudad bastante llana y para hacer escasamente 6 kilómetros o 3 kilómetros de un poco de subida tienes que hacer primero 30 o 34. Entonces es una ciudad un poco... Y luego el aire... Es una ciudad que yo creo, y todo el mundo lo piensa, que te tiene que gustar mucho el ciclismo para entrenar y entrenar con ganas. Pero bueno, yo creo que también es una forma de conocerte a ti misma y de superarte, que uh-huh. Si lo haces un día, pues lo puedes hacer muchos más. Sin embargo, a nivel de movilidad, se dice todo lo contrario, que es una gran ciudad, salvo la gente que vive en Torrero La Paz, ¿no? O en la parte alta de San José, que es una gran ciudad para moverse, para evitar el coche, ¿no? Y la moto, o sea... Todo sí, lo contrario. Sí, claro, si quieres ir, si tienes una bici urbana es muy fácil de moverte. O sea, aunque vivas en Torrero tampoco te cuesta mucho con la bici. Tampoco es nada, pero bueno, siempre está bien. Pero sí, es una ciudad que tienes todo cercano y todo a mano. O sea, sí, es espectacular. ¿Cómo se ve el ambiente en el pelotón o en la carretera en un deporte tan masculinizado, siendo chica? Pues la verdad es que afortunadamente a mí me respetan mucho y a lo mejor sí que ves alguno que pues que si le pasas y ves que y ven que eres una chica pues enseguida se mete en la rueda porque claro es como que les pica un poco ahí que digan, ¿no? Me está adelantando una chica, pues si ella va ahí yo también tengo que o puedo ir. Entonces se ve en algunos ambientes, pero es verdad que no está tan masculinizado como podría verse otros deportes, quizá. Entonces es algo bonito porque al final yo entreno siempre con chicos y a mí me respetan un montón y nos lo pasamos en grande. Entonces me gusta y creo que, a ver, evidentemente como en todos los deportes tiene que haber igualdad, pero es un deporte que es chulo en ese sentido. Bueno, a ver qué suena ahora. Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ. Buscará un nuevo y joven Morrissey. Muerto el cantautor, muerta la canción. los coros en mi cama. Bueno, Conche, ¿a quién escuchábamos? A Sidonie, Carreteras Infinitas. ¿Y por qué has elegido esta canción? Perdón. Porque es una canción que a nosotros nos gusta mucho, una carretera de aquí de Aragón, y es que es una larga. Entonces, Carreteras Infinitas también nos hace ver a nosotros pues esas carreteras infinitas que nos quitan de nuestros pensamientos o de nuestro día a día y que nos ayudan a desconectar. Y es una canción que como que nos transmite paz. Y a mí me gusta porque siempre la escucho y en bici muchas veces, pues cuando vas así un poco, que vas un poco más relajada o en un día más de paseo, pues siempre la cantamos y está chula. O sea que puede ser lo físico, pero también lo mental. Sí. Una especie de metáfora. Sí, eso es. Y la bici muchas veces en los entrenamientos es mucho mental también. Y si escuchas algo que... Si tienes algo que te haga evadirte de ese dolor físico cuando estás entrenando, pues también te ayuda a entrenar mejor, claro. Bueno, preguntas. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en la bici? Pues mi mejor momento en bici diría que fue en el 2020 ganar el primer campeonato de Aragón que corrí, por lo bien que me sentí y por sentirme ciclista, por así decirlo. Y, por supuesto, el haber llegado primera fémina en Quebrantahuesos del 2022, que era mi primer año, y además se hizo en septiembre, que fue un año muy complicado porque no había grupos donde arroparte. Y, pues, con el chico que voy, pues se tuvo que pegar un palizón tirando todo el rato. Y creo que fue un tiempazo y llegar... Mi primera Quebrantahuesos, primera fémina, para mí fue un logro que no me lo hubiera imaginado nunca. O sea, uno de uno. Eso es. Bueno, y el peor. Siempre que hay mejor, hay peor. ¿Cuál ha sido el peor momento en bicicleta? Pues el peor momento, que tampoco tengo recuerdo, pero es el peor momento, fue justo en septiembre del 20, cuando gané el Campeonato de Aragón. Ese mismo lunes tuve un accidente con la bici donde me quedé inconsciente, y es un accidente que yo no lo tenía en mi cabeza, pero parece ser que con el tiempo pues sí que se ha hecho, que se ha dado a relucir en el día a día en la bici, y pues me ha hecho estar un poco peor de lo que yo imaginaba, claro. O sea que por lo que nos estás contando, la bici tiene bastante de mental, bastante de fortaleza mental o de debilidad mental a veces. Sí, porque al final es un deporte donde también ahí tienes, pues, eres consciente de que puedes tener caídas y siempre está ese pequeño pensamiento de esto es peligroso, pero hay que saber llevarlo y, pues, si tu mente está bien, no hay nada que te pare. ¿Tu carretera favorita? Pues mi carretera favorita es... una carretera que está en Zaragoza, en Ontinar del Saz, que es una recta con todo pinos, bueno, no sé si son pinos o son chopos, pero es preciosa, es una recta que no es larga además, pero es, me encanta. Y de este mismo estilo es la carretera de mi pueblo, de Alfamén a Calatorau, que lo mismo sí es una recta muy larga, y está con unos pinos y precioso y se ve al fondo el Moncayo, y es de mis carreteras favoritas, pero también por el sentimiento que yo tengo. Por lo emotivo. Sí. Muy bien. ¿Tu carretera más odiada? Pues mi carretera más odiada diría que es el puerto de Aguarón, porque aparte de que es un puerto que psicológicamente a mí no me va bien, al estar tan mal la carretera, que eso en Aragón es habitual... no me gusta, o sea, tiene algo que lo odio, no puedo con él. ¿En ninguna de sus dos vertientes, ni de Codos a Aguarón, ni de Aguarón a Codos, o hay alguna que te...? De Codos a Aguarón lo puedo aguantar, pero de Aguarón arriba lo paso muy mal. Me puede. ¿Qué tendrá el puerto de Aguarón? Sí. ¿Alguna cicloturista o carrera especial que te diga algo? Pues evidentemente... mira que corro carreras por prácticamente toda España, y pues son carreras de élite y sub-23, de Copa España, los campeonatos de España, Pero yo, por el sentimiento que le tengo y por el día que paso y por todo el recorrido hasta llegar a ella, yo diría que es la quebrantahuesos, porque aparte de que es un día muy especial, porque lo hago con la gente con la que entreno y la gente que pues me arropa en todo el año, es el camino recorrido hasta allí para estar en forma, no lo cambio por nada. El disfrute del camino. Eso es. Luego el día de la cicloturista pues puede pasar lo que pase, porque para mí es secundario, pero para mí el pasar el día con ellos y pues el fin de semana, estar juntos, el convivir, es algo muy especial. O sea, no, es bonito, ¿no?, lo que dices, todo el camino recorrido hasta llegar allí y luego como si fuera una especie de fiesta, aunque saquéis unas medias de... Pues... De 30 me parece que salí. A 30 por hora tiene que quedar poco tiempo de ver las cosas y de disfrutar. No, ese día no ves mucho porque además hay tanta gente que tampoco te paras a mirar. Porque tienes que tener cuidado. Pero es un sufrimiento con disfrute. Entonces, ese sentimiento es el mejor que hay. Una dulce condena. Eso es. Nunca mejor dicho. ¿Pelotón o escapada? Hombre, a ver... Yo diría que la escapada, evidentemente. ¿Por qué? Porque a mí el sentimiento de ir sola contra el mundo y de sentir que estoy sufriendo, esa sensación de agonizar, a mí me encanta. Soy así de masoca. Entonces, contra más sufro, pues mejor me siento. Y en el pelotón no lo paso muy bien. Eso de ir todos ahí tan juntos no me... No es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿Frío o calor? Calor, siempre. ¿Siempre calor? Sí. Y ya vamos terminando. ¿Algún referente en el pelotón femenino? ¿Actual o pasado? No sé. Sí, pues a mí me encanta por su forma de ser y por su forma de correr y por lo valiente que es. Lotte Kopecky, que es campeona del mundo actualmente. Y es una corredora belga que me encanta su forma de ser y el cómo hace el ciclismo, y creo que es una chica que se divierte montando en bici, y eso en las carreras lo transmite, y luego lo valiente que es. Eso es lo que más me gusta de ella. Nos falta mucho ciclismo femenino a todo el mundo. Sí. O yo por lo menos, muy ignorante. Bueno, y terminamos ya, Conchi, una vez más te doy las gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Última pregunta, ¿cómo ves la evolución del mundo femenino en la carretera y en el pelotón? Pues es sorprendente porque yo tampoco llevo muchos años montando en bici, pero desde que montaba los primeros años, pues eso, en el 20, había montado antes, pero muy poquito. Pero ahora entrenando bien me doy cuenta de que cada día hay más chicas en la carretera y sales a entrenar y te cruzas con un montón de chicas. Y hay pelotones femeninos y es una evolución que se está llevando a cabo y a mí me gusta. Y por ejemplo estuve en la Vuelta a España de chicas este año en Pedrola y es impresionante el ver todo lo que llevan, los autobuses, los coches, las furgonetas, todo el staff que está con ellas. Es como el masculino, pero convertido en las chicas. Y eso yo creo que es una evolución muy buena. Y el deporte al final, a ver, hay que ser realistas. El deporte femenino es muy distinto al masculino. Yo he hecho varios deportes y es distinto. Pero también es atractivo y hay que dar la oportunidad a todo el mundo de que sea igual, claro, porque para ello pierden gastan el tiempo en entrenamientos y en todo como hacen los chicos. Y al final creo que es una evolución que se está llevando a cabo muy, muy bien y yo me alegro mucho y espero que siga hacia adelante como lo está haciendo, porque eso serán buenas noticias, claro. Efectivamente, muy buenas noticias. Bueno, si quieres decir algo más para... la gente que nos esté escuchando desde Radio Topo. Que muchas gracias por escuchar y que espero que os haya gustado la entrevista y que estéis atentos al ciclismo femenino, claro. Bueno, Conchi, muchísimas gracias otra vez por tu dedicación, por todo el tiempo y sobre todo mucha suerte y bueno, esperamos tenerte otra vez en bicicleta. Gracias, Conchi. Muchas gracias. Les iba a decir que Miguel Indurain estaba realizando un descenso también tanto más espectacular que el de Tony Rominger y estaba a punto de alcanzar al suizo mientras... Estás escuchando en Radio Topo a Bicyclette en Bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Tony Rominger y Miguel Indurain, cabeza de carrera en el descenso del Tourmalet, poco más de 130 kilómetros para el final. Un siglo cuesta arriba. Historia popular y política del ciclismo. Ramón Usal, editorial Alta Marea. Introducción. Cuando las bicicletas y el ciclismo explican nuestro tiempo. El 5 de abril de 1818, hace poco más de dos siglos, el barón alemán Karl Freiherr von Reich presentó con gran pompa un nuevo invento en París, el artefacto ideado por el noble germánico que a la postre revolucionó el mundo del transporte. Era un vehículo formado por dos ruedas alineadas que el conductor debía avanzar empujándose en el suelo con los pies. Aquel curioso modelo es hoy considerado como el ancestro de la bicicleta, un vehículo que se desarrolló durante el siglo XIX, tomando como punto de partida el ingenioso proyecto de von Reich. A pesar del impacto que tuvo el invento presentado en 1818, la primera bicicleta a pedales, la evolución natural de la conocida como Dreisiana, aún tardó más de cuatro decenios en ver la luz. Fue entre finales de la década de 1850 e inicios de la de 1860 cuando de nuevo en Francia, país que ha tenido un papel clave en el desarrollo tanto de la bicicleta como del ciclismo, surgieron los nuevos velocípedos a pedales, que pueden ser considerados como las primeras bicicletas de la historia. Aunque la fecha precisa y la identidad del invento de la bicicleta continúan siendo objeto de controversia, podemos afirmar con certeza que los primeros modelos de este nuevo vehículo fueron comercializados por la empresa Maison Michaud, liderada por el antiguo carrocero Pierre Michaud y su hijo Ernest. Esta nueva empresa, que en 1869 se convirtió en la Compagnie Parisienne, tuvo gran responsabilidad en el éxito popular de la bicicleta e incluso cruzó el Atlántico para encontrar una gran acogida en el mercado norteamericano. En las décadas que sucedieron a la de 1860, se produjo una auténtica eclosión de la bicicleta que se transformó en un producto industrial que despertó el interés de las grandes marcas, entre las que cabe citar Peugeot, Manny France o Mercier, todas ellas en territorio galo, así como también Dunlop o Michelin, promotoras de los primeros neumáticos para bicicletas que contribuyeron de forma muy evidente a mejorar el confort de los ciclistas. La producción industrial y la consiguiente reducción del precio contribuyeron de manera decisiva a que la bici se convirtiera en un vehículo al alcance de las clases populares, circunstancia que llevó a una auténtica revolución de la bicicleta, que cada vez se hizo más presente en las calles y las carreteras. Esta eclosión del velocípedo provocó que lo que originalmente era un medio de desplazamiento se transformara también en una actividad de ocio y en un deporte que continuó ganando popularidad. Así pues, las décadas de 1860 y 1870 fueron testigo del nacimiento de los primeros clubes ciclistas, creados en localidades francesas como París, Toulouse o Rouen, donde la bicicleta era cada vez más visible en las calles, y de la creación de las primeras competiciones, comenzando con la carrera celebrada en la parisina Puerta de Saint-Cloud el 31 de mayo de 1868. Esto explica que la disciplina fuera incluida en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, celebrados en 1896 en Atenas, y que incluyeron pruebas de velocidad de fondo e incluso una carrera de 12 horas de duración. Poco después, en 1900, nació la Unión Ciclista Internacional y se celebraron las primeras grandes pruebas por etapas. Así, en 1903 se disputó la primera edición del Tour de Francia, buque insignia y referente, en el que el resto de competiciones quisieron inspirarse desde entonces. La repercusión creciente de las pruebas ciclistas que los fabricantes utilizaban como escaparate para la promoción de sus productos contribuyó a multiplicar la presencia pública de la bici, que ya era utilizada de forma muy extendida por obreros, campesinos y sobre todo niños y adolescentes, quienes se encontraban en el velocípedo algunos de los primeros momentos de plena libertad de su existencia. Con la popularización de su uso, la bicicleta se transformó en un excelente reflejo de su tiempo, pues contribuyó o participó en muchos de los fenómenos históricos y sociales que le eran contemporáneos. Sin ir más lejos, y a pesar de las desgracias que médicos y moralistas anunciaban para la salud femenina, la bici fue un elemento decisivo en la lucha por la emancipación de las mujeres, que vieron en ella un instrumento de libertad, quizá exagerando el papel que el velocípedo desarrolló en el seno del movimiento feminista. La líder sufragista norteamericana Susan Brownell Anthony llegó a afirmar que este nuevo instrumento surgido en Francia había hecho más por la liberación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. En Europa, durante la convulsa primera mitad del siglo XX, la bicicleta se convirtió en el mecanismo de transporte por excelencia, máxime si el combustible escaseaba o los vehículos a motor estaban únicamente al alcance de los sectores sociales más privilegiados. Así, tal y como expondremos a continuación, la bici tuvo un rol muy importante en conflictos como la Guerra de Independencia de Irlanda, donde sirvió de firme aliada a Michael Collins y a los insurrectos que lideraba. La Segunda Guerra Mundial, cuando fue un instrumento al servicio de la resistencia, o, de forma más tardía, en la rebelión de mayo del 68, cuando los padres tomaban prestadas las bicis de sus hijos para circular por unas ciudades desprovistas de gasolina, como consecuencia de una de las mayores huelgas generales que Francia ha conocido en su larga historia de lucha obrera. Atendiendo a estas circunstancias, pues, no es una exageración afirmar que tanto la bicicleta como el ciclismo fueron protagonistas de primer orden en la historia del siglo XX. El deporte de los pedales ha sido testigo privilegiado de algunos de los principales acontecimientos que han marcado la historia contemporánea, desde el caso Dreyfus, que como veremos se sitúa en el origen del Tour de Francia, hasta el reciente proceso de construcción europea. La crónica ciclista de la última centuria puede también leerse como un fiel reflejo del contexto geopolítico de la época. En las páginas de este libro se pueden encontrar numerosos episodios donde la competición se entrecruza con hechos que han marcado la historia, ya sean las guerras mundiales, la lucha por la independencia de Irlanda, la Segunda República y la Guerra Civil Española, las dictaduras fascista y nazi, el franquismo, el combate contra el colonialismo, la Guerra Fría y la división de Europa, la revuelta de mayo del 68, la caída del telón de acero o el auge de los movimientos nacionalistas, entre otros muchos acontecimientos. Los 40 capítulos que siguen y, como en las grandes vueltas, pueden leerse como 40 etapas distintas, nos narran pedalada a pedalada cómo la bicicleta y el deporte ciclista se han convertido en una perfecta metáfora de la existencia humana y explican la historia, la política y la sociedad de nuestro tiempo. En estas páginas encontraréis, pues, una mirada geopolítica al ciclismo que, con la épica de los grandes puertos de montaña que tanto nos fascinan, construye la crónica de la humanidad durante el último siglo. Una historia cuesta arriba que nos ayuda a entender, desde una perspectiva un poco distinta a la que estamos acostumbrados, el mundo en el que vivimos. Capítulo 1. Francia, 1903. El caso Dreyfus, el origen de la mayor carrera ciclista del mundo. En la fachada del hostal Au Réveil Matin, en Montgeron, a una veintena de kilómetros de París, luce una placa que recuerda la principal efeméride relacionada con dicho establecimiento. Aquí, ante el Réveil Matin, el 1 de julio de 1903, dio inicio el primer Tour de Francia organizado por Henri de Grange. El Tour, la prueba ciclista por excelencia, nació pues un verano de principios del siglo XX, a las puertas de un modesto hotel de la banlieue parisina, pero sus verdaderos orígenes deben buscarse durante la década precedente, con el nacimiento en 1892 del periódico deportivo Le Vélo y el estallido en 1894 del caso Dreyfus. Un asunto que de forma absolutamente involuntaria acabaría cambiando para siempre la historia del ciclismo. Le Vélo, el periódico deportivo de referencia en la Francia de finales del siglo XIX, consagró siempre un lugar preferente de su información al ciclismo, el deporte más popular entre los galos de la época. Desde sus míticas páginas de color verde y haciendo honor a su nombre, Le Vélo se convirtió en organizador y patrocinador de las principales pruebas ciclistas francesas, como la Paris-Brest-Paris, la Paris-Roubaix o la Burdeos-Paris. Desde sus inicios, el nuevo periódico deportivo contó con importantes apoyos económicos, entre los que destacaban los patronos de las grandes empresas automovilísticas francesas, Édouard Michelin, Armand Peugeot o el conde Jules Albert de Dion. El crucial apoyo de estos sectores a Le Vélo se tambaleó con el estallido del célebre caso Dreyfus. Desde sus inicios, el nuevo periódico deportivo contó con importantes apoyos económicos, entre los que destacaban los patronos de las grandes empresas automovilísticas francesas, Édouard Michelin, Armand Peugeot o el conde Jules Albert de Dion. El crucial apoyo de estos sectores a Le Vélo se tambaleó con el estallido del célebre caso Dreyfus, que implicó la acusación de espionaje en favor de Alemania contra el capitán Alfred Dreyfus, un militar francés de origen judío. A pesar de unos indicios de culpabilidad más que débiles, el capitán Dreyfus fue condenado por traición y deportado a una cárcel de la Guayana, al tiempo que era expulsado del ejército. Una sentencia durísima que evidenciaba el creciente antisemitismo existente en Francia. El descubrimiento del verdadero culpable de la traición, el mayor Ferdinand Esterhazy, dio una nueva dimensión al asunto y dividió a los franceses entre los partidarios de revisar el caso en favor de Dreyfus, básicamente la izquierda, los republicanos, los demócratas y los defensores de los derechos humanos, y los que cerraban filas negándose a modificar la injusta condena contra el militar judío, la derecha nacionalista, los monárquicos y los antisemitas. Entre los primeros se encontraba Pierre Giffard, el director de Le Vélo, que había incorporado a su periódico deportivo una reflexión diaria sobre política general desde donde mostró su apoyo al famoso J'accuse de Zola y atacó con dureza la discriminación contra los judíos en Francia. Las referencias al caso que encendía la opinión pública francesa se convirtieron en recurrentes en las páginas verdes de Le Vélo, que se posicionó claramente a favor de la revisión del proceso y la inocencia del capitán Dreyfus. La postura del periódico no fue del agrado de sus principales anunciantes, esos grandes industriales vinculados a menudo con la derecha nacionalista, entre los que destacaba Jules Albert de Dion, el patrón de la empresa automovilística de Dion Bouton, ferviente católico y simpatizante declarado de la extrema derecha. El clima de tensión entre la dirección del periódico y sus principales anunciantes llegó a su punto álgido en 1899, en pleno debate sobre la revisión del proceso. El 4 de junio de ese año, el hipódromo parisino d'Auteuil fue escenario de una agresión contra el presidente francés, el republicano de izquierdas, Émile Loubert, en la que llegó a participar el mismísimo Jules Albert de Dion, que fue temporalmente encarcelado por estos hechos. De Dion no se tomó demasiado bien que Pierre Giffard, desde las páginas del periódico que él financiaba con sus anuncios, afirmara que el ataque al presidente fue un espectáculo lamentable y censurase la actitud del industrial. El caso Dreyfus ganaba paulatinamente importancia en las páginas de Le Vélo, relegando muchas veces las noticias deportivas a un segundo plano, hecho que acentuó la división entre la dirección del periódico y los anunciantes. La tensión llegó a tal punto que De Dion lideró un grupo de empresarios que decidieron retirar su publicidad de Le Vélo. La reacción del magnate del automóvil no se limitó al boicot publicitario. El conde impulsó la creación de un nuevo periódico deportivo, dirigido por Henri de Grange, que hizo la competencia al de Giffard y que fue bautizado como Loto Vélo. Si Le Vélo tenía las páginas de color verde, De Dion optó por el amarillo para identificar las hojas de su nuevo diario. Se iniciaba así el 16 de octubre de 1900, fecha de publicación del primer número de Loto Vélo, una competencia feroz que superaba el ámbito periodístico y deportivo y que llegaba al personal y al político. No en vano, tanto Pierre Giffard como Jules Albert de Dion intentaron dar el salto a la política presentándose como candidatos a la Asamblea Nacional. Mientras Giffard fracasó en un intento de resultar elegido por las listas del izquierdista Partido Republicano, de Dion logró un escaño en tanto que candidato independiente de la extrema derecha. Si bien en el terreno político la batalla daba como vencedor al conde de Dion, lo cierto es que en el ámbito periodístico Giffard y Le Vélo aventajaban al proyecto mediático del industrial derechista. En 1902 ganaron el pleito que habían interpuesto contra Lotto Velo y obligaron a la nueva cabecera a modificar su nombre por ser excesivamente parecido al suyo. El periódico de Jules Albert de Dion se vio obligado a adoptar el nombre de Lotto a secas. A nivel de ventas, Le Velo continuaba liderando el mercado, a lo que se añadía la consolidación de las carreras ciclistas que organizaba como pruebas de referencia este deporte, a pesar de los intentos de Lotto de hacerle sombra impulsando nuevas competiciones como la Marsella-París o una versión de la clásica Burdeos-París. El combate entre las dos cabeceras parecía decantarse de forma clara del lado de Le Velo, un hecho que situaba a Lotto en una delicada situación financiera que obligó a su director, Henri Desgrange, a publicar ideas originales para promocionar el periódico. Paradojas de la historia, la ocurrencia brillante que necesitaba Lotto llegó de la mente de Gilles Lefebvre. El 15 de enero de 1903, este antiguo periodista de Le Velo, que ahora trabajaba en la cabecera rival, propuso a su patrón durante una comida en la parisina cafetería Zimmer, situada bajo la redacción del periódico, impulsar una competición que realizara la Vuelta a Francia en bicicleta. Aunque en un primer momento Desgrange consideró la propuesta una auténtica locura, la idea de Lefebvre fue muy bien acogida por la redacción del periódico, hasta el punto que 4 días después de esa comida, el 19 de enero de 1903, Lotto anunció en portada la creación de la mayor competición ciclista nunca vista. La propuesta lanzada por Lotto despertó inicialmente escaso entusiasmo, pero meses después, el mítico 1 de julio de 1903, 59 valientes se agruparon delante del Réveil-Matin para recorrer en 6 etapas los 2.428 kilómetros que los separaban de la ansiada meta en París. Solo llegaron 21 y Maurice Garin se alzó con el triunfo ante la mirada de 30.000 parisinos. Nacía así el legendario Tour de Francia. Este es, pues, el origen de la prueba ciclista más importante del mundo, una competición que, en cierta forma, podemos decir que es hija de un controvertido capitán judío del ejército francés llamado Albert Dreyfus. encallar-se entre les branques i no va tornar mai. Però el boomerang reclamava la perícia d'un professional. Bueno, estamos terminando ya nuestro primer programa y acabamos de escuchar la canción Boomerang del grupo barcelonés Manel. Es la historia de unos adolescentes a los cuales un tío lejano pues les regala un boomerang. Y Manel utiliza la referencia de Miguel Indurain en Las rampas de Otacán para situarla en el tiempo. Nos habla de los años 90, pero más en concreto de julio de 1996. Miguel Indurain había ganado los 5 anteriores tours de 1991 a 1995 y ese podría haber sido su 6º tour consecutivo, pero en las rampas de Otacam no pudo seguir al danés Bjarne Riis, tal y como nos dice la canción, y se fundió. En 2007 Bjarne Riis reconocería que se había dopado, aunque nunca llegaron a quitarle el título de ese tour. Gente de las dos ruedas, hasta aquí llega nuestro primer programa de A Bicyclet en Bicicleta. Esperamos que hayáis pasado un buen momento, un buen rato, y si queréis escucharnos podéis hacerlo desde la página www.radiotopo.org o en las diferentes repeticiones en el 101.8 de tu FM. Seis muy felices, daos mucho cariño y amor y recordad nuestra máxima: en bicicleta ya habrías llegado.